para el amigo Carita, que la ha dejado con ganas, ¿eh? ¡Mira! ¿Por qué me lastimas con ese ladrón que no te da nada? ¿Por qué me engañas con otro que duerme en tu cama? Si tú sabes que yo fui el primero en tu vida, el que llegó a ti, el que llegó a ti, el que llegó a ti. Con ganas te deja, él no te calienta, no sabe tocar tus partes prohibidas. Con ganas te deja, con ganas te deja, él no te calienta. Se siente el mejor, no sabe que soy en el que tú piensas. Y la dejaste con tantas, tantas ganas. ¡Oh no, Firulay! ¿Por qué me lastimas con ese ladrón que no te da nada? ¿Por qué me engañas con otro que duerme en tu cama? Si tú sabes que yo fui el primero en tu vida, el que llegó a ti, el que llegó a ti, el que llegó a ti. Con ganas te deja, él no te calienta, no sabe tocar tus partes prohibidas. Con ganas te deja, con ganas te deja, él no te calienta. Se siente el mejor, no sabe que soy en el que tú piensas, en el que tú piensas. Con ganas te deja, él no te calienta, no sabe tocar tus partes perdidas. Con ganas te deja, con ganas te deja, él no te calienta. Se siente el mejor, no sabe que soy en el que tú piensas, en el que tú piensas. Con ganas se deja, con ganas se deja. Con ganas se deja.